En Radio Tudela, Es Radio, la actualidad de Navarra contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Una de las novedades que queríamos compartir con ustedes son las Javieradas. Nos acercamos a final de febrero y vuelve una de las tradiciones en la Ribera, en la Ribera y en Navarra, Javieradas 2018. Está con nosotros el portavoz de las Javieradas en la Ribera, el señor Chu Rodríguez. Bienvenido. Hola, muy buenas tardes a todos. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué buscáis, Javieradas 2018? ¿Qué podemos hablar de este cartel tan bonito, no? Así es, el lema de este año, eso, ¿qué buscáis? Pues eso, ¿qué se busca? Cada uno sabe en su interior qué busca al ir a Javier, ¿verdad? Pues desde renovarse, desde cosas, novedades y demás, eso, pues ¿qué buscó Jesucristo que viene a tierra y qué busca? Pues morir por todos nosotros y ayudarnos desde ya una vida nueva y demás, ¿verdad? ¿Qué buscó San Francisco Javier? Que se va a París, que no va a ser cura, no va a París para ser cura, sino estando allí se reconvierte con San Ignacio de Loyola. ¿Y qué buscaba? Pues ahí nos da un poco la respuesta de San Francisco, de San Ignacio, que le dice a San Francisco Javier: ¿qué consigues con ganar todo en este mundo si pierdes tu alma? Bueno, pues por ahí esas líneas, ¿verdad? De todas formas, otros buscarán simplemente ver al santo, llegar allí, no sé qué, y ver y hacer una hazaña, un sacrificio, porque es costoso el ir andando, no es una juerga, es una peregrinación, y entonces todos vamos allí un poco, pues a ver, a unar. Una vez hablabas antes de Navarra, un poco desunida, ¿verdad? Yo creo que estas Javieradas lo que hacen, sin quererlo hacer, es unir a toda Navarra entera, porque allí se concentra en Javier todas las Navarras, de todas ideas y demás que convivimos en Navarra. Y una de las imágenes más asombrosas de Navarra, ¿no? Esa misa, ese día que a veces es lluvioso, que otras es soleado, pero que esa concentración, ese destacar, ¿no? La figura de San Francisco Javier, que también tiene una historia detrás, ¿no? Que puede ser motivo de hacer varios capítulos para conocerlo mejor y para acercarnos a esta figura navarra. Así es, y eso es lo que lleva. La figura de San Francisco Javier, que nos dejó ahí un legado de campeón deportivo mismo, de misionero, es el patrón de las misiones, de ir ahora todo que somos universalidad, ¿verdad?, que se habla, pues fue el primero que recorrió todo el mundo. Pues ahí está, es un poco ahí, hoy en día que estamos todos con mitos, con demás, que nos va más que la figura de un santo, nos va el mejor futbolista, o el mejor baloncestista, o el atleta, estos ídolos. Pues mejor ídolo que San Francisco Javier, y tener, yo creo que todos los navarros lo tenemos y lo tenemos que consolidar en las nuevas generaciones. ¿Y qué vamos a hablar también? ¿Cómo se prepara la Javierada desde la Ribera? Que es nuestro emblema, Radio Tudela, es la actualidad de Navarra contada desde Tudela. Y qué mejor que decir cómo nos organizamos, cómo están los preparativos, la colaboración que está abriendo. Chu Rodríguez, por favor. Sí, pues como conocéis, ya formamos hace años con el amigo Perico, el jesuita Perico, que ya se ha ido de aquí de Tudela, pues una comisión de todos los grupos que componen de la Ribera de cara a la Javierada. Entonces, dentro de la Asamblea General de todos los pueblos y grupos de Tudela, somos 29, 8 de Tudela, y entonces son los que tenemos registrados, que son oficialmente de cara a lo que esta comisión se trata de organizar, de tener los medios adecuados de apoyos y demás en plan general, como policía foral, protección civil, los lugares donde se pernocta, donde se come y demás. En este caso, pues trabajamos en ese sentido esta comisión. Quiero, precisamente hablando de esta comisión, que estamos muy bien pues catalogados desde el arzobispado de Pamplona, aunque nosotros lo hacemos, la Javierada desde la Ribera, trabajamos, pero ahí está, bien considerados, de tanto que el día San Francisco Javier pues nos hicieron un homenaje a la comisión de las Javieradas en la Ribera, el mismo día de la celebración de San Francisco Javier, el día 3 de diciembre, el señor arzobispo nos entregó un icono con las figuras de San Francisco Javier y un diploma, pues que reconociéndonos el buen trabajo que estamos haciendo de cara a las Javieradas. Bueno, pues desde esa comisión pues hemos organizado un poco las cuestiones, como digo, y entonces desde la Ribera se va andando, que también es otra cuestión, andando es camino, el peregrino en latín quiere decir un poco andar por el camino, y entonces es caminante. Digo esto un poco en el, no discusión, pero sí en las conversaciones que hay, y yo voy en patines, yo voy en bicicleta, yo voy en caballo, no nos organizáis, hombre, es una peregrinación de andando, y entonces pues por supuesto que no rechazamos a nadie y a todos se les abre la puerta, y si se puede colaborar y ayudarles en lo que sea también, no a esos otros grupos, pero los datos, como las rutas que decimos, pues son estas. Una ruta es desde Fitero, que es la ruta de la Lama, llamamos así, Fitero, Corella, Cintruénigo, Castejón y Cadreita, que van la ruta hacia los abetos para incardinarse luego en el plano con todos los que vendrán de la otra ruta, que es el Queiles, desde Monteagudo, Tulebras, Varillas, Cascante, Murchante y Tudela, y se unen aquí Ribaforada mismo y Fontellas. Eso es otra ruta, y que van luego por el yugo y el plano hacia Carcastillo. La tercera ruta, por cierto, ahí considero que es la más bonita, y la que hacemos los de Cabanillas, Buñuel y Fustiñana, por toda la cañada de los Roncaleses. Hay por las rayas, el rayón, que es lo más bonito de toda Bardena, o sea, hasta hacemos turismo con esto. Y luego y la cuarta, que se nos va a Aragón, que son los de Cortes, que llevan un itinerario pues por Pinsoro, la Muga y tal, y a dormir a Castiliscar. Esas son las cuatro rutas por las que los de la Ribera vamos andando hasta Javier. Se duermen ese el primer día y luego cada uno pasa a Montepeña, otros van por carretera de Cáseda, otros van por el río Aragón, a Galipienzo, para todos concentrarse luego en Sangüesa y el día siguiente ir al Vía Crucis a Javier. Entiendo que los de Ablitas también van con Monteagudo, ¿no? Sí, sí, exactamente. Sí, he hecho la misma ruta, me he dejado. Es que igual me la segunda, alguno. ¿No? Sí, sí. No, la primera Javierada. No, te quiero decir, la segunda ruta, que estabas hablando, la primera. Ah, sí, la ruta del Queiles. En la ruta del Queiles. Más claramente. Sí. Bueno, pues que datos que quieras decir, además de los que has dicho, participación que se espera, en fin. Bueno, pues esto tenemos registrado, estos grupos, por así decir, la comisión, y tenemos ya no calculado, sino nos dicen cada grupo cuántos van, más o menos, y por ejemplo, unos 2.000 peregrinos de la Ribera de Navarra van a Javier en la primera Javierada. Andando, se añaden ahí los de apoyo, siempre van los que hacen las comidas, los que llevan todo el material y demás, pues también juntando a todos esos, pero unos 2.000 desde la Ribera hacen la peregrinación a Javier. Agradecido de la presencia de Chu Rodríguez, ya saben que son dos las Javieradas, que una es la primera, que se hace el próximo fin de semana, pero que también está la segunda, que está dividida en dos partes y que cada una tiene algo especial. Chus, que de verdad, que gracias por el compromiso que tienes con las Javieradas, por el interés que le muestras y por todo el esfuerzo que dedicas para coordinarlo, porque al final estas cosas tienen que estar coordinadas. Bueno, sí, sí, no soy yo, solo, no, es la comisión, porque estamos ahí 7 personas, precisamente representantes de estas rutas que hemos dicho, y ahí trabajamos todos en el mismo sentido y por igual. Por cierto, que si alguien está pensando en comprar, esto ya termina la entrevista, ya está terminada la entrevista, pero quería decir, como vamos a poner un spot publicitario hoy, ahí están las rebajas de Intersport, Pérez Lumbreras, que la segunda prenda te sale a 1 euro, entonces hay que ir bien uniformado, o sea, el calcetín tiene que ser bueno, tienes que llevar las zapatillas de andar, que ya más o menos lleven un trote, que en fin, que esas cuestiones... Que sean usadas, que no sean nuevas. Y si te las compras hoy, por lo menos ya tienes que estar dándole... Sí, las domas, que las tienes que domar. Hay que domar. Bueno, pues que eso también quería hacer referencia, ya que vamos a poner el spot. Chu Rodríguez, enhorabuena, Gracias y felices Javieradas. Está fuera de... Terminamos ya la entrevista. Gracias, tú, Rodríguez. Vale, a ti.